entre libros y versos algo más. Un espacio en el que amando la poesía vivimos en arte. Y así, entre libros y literatura, versos, prosa, cuentos y notas, amigos oyentes e invitados, construimos nuestro planeta como ese lugar hermoso en el que amamos vivir, en la literatura y en todo lo demás. Bienvenidos a nuestro espacio, un encuentro más con la poesía, especialmente con la literatura en general. Gracias por acompañarnos y hacer lo posible con su presencia. Mil gracias. Nuestro teléfono, por si como siempre quieren enviarnos mensajes, sugerirnos autores, desean algún específico periodo, alguna poesía en particular, alguna dedicatoria, 099-657-7004. Gracias, bienvenidos. Considerado poeta de poetas y pintor de pintores, el belga Henri Michaux es uno de los artistas más inclasificables del siglo XX y es nuestro invitado para este encuentro. Michaux, nacido en Namur en 1899 y fallecido en París en 1984, fue un viajero incansable que exploró tanto la geografía física a su alrededor como su interior. De su interior él se consideraba un gran espeleólogo, con el apoyo del neurólogo bilbaíno Julián de Ajuriaguerra, experimentó en los años 90, en los años ya a principios del siglo pasado, el análisis en forma científica de los estados alterados de conciencia. En ese periodo descubre la velocidad de los átomos y luego trata de llevarlo al papel con el dibujo y la pintura, trabajando con caligrafías distintas como las caligrafías orientales. Henry se dedicó a la pintura, al dibujo y a la poesía, y sin duda la parte más representativa fue su proyecto Descongestión Lingüística. Es complicado encontrarlo en castellano, pero su experiencia en relación con la escritura en su obra gráfica es sumamente interesante. Él dijo: pinto como escribo, para hallar, para volver a hallarme, para hallar mi propio bien al que poseía sin saberlo, para obtener la sorpresa y al mismo tiempo el placer de reconocerlo, para hacer o ver aparecer cierta indefinición o cierta aura allí donde otros quieren o ven lo lleno. Bienvenidos todos. Vamos a comenzar con su poema La Darlette. Y les pedimos que, si les parece interesante, entren a internet y busquen cómo hacía esos dibujos y cómo dibujaba caligrafías o hacía de la caligrafía un arte pictórico. Gente arruinada va a venir después de Darlette, Dragón, La Parpua y quizás lleguemos. Bueno, vamos a llegar hasta ahí en una primera instancia y después les voy dando los otros nombres de los poemas que seleccionamos para compartir. Gracias una vez más. La Darlette se encuentra en los terrenos secos y arenosos. No es una planta, es una bestia ágil, corsetada y huesuda como ningún insecto, gorda como una rata y larga como ella. Si se incluye la cola, su segmento posterior, hay tres. Si un hombre salta sobre ella, pudiera muy bien romperse, pero cuando no es adulto. El interior, bajo paredes del grosor de un meñique, no contiene órganos esenciales. La bestia herida continúa su marcha con su abdomen de mermelada y sus paredes en brecha. Es una bestia que no teme a nadie. Come serpientes y va a chupar las ubres de las vacas que no se atreven a moverse. La araña de los fosos le hace la guerra exitosamente. Ella la embobina, la colma de hilos. Una vez paralizada, le extrae toda entera. La va extrayendo completamente por las orejas. Sus orejas rosáceas y sus ojos y sus órganos internos son las únicas partes tiernas de su cuerpo. Ella la aspira toda entera por las orejas. Una criatura es una especie desconocida muy muy cercana con una enorme boquiabierta, terrorífica abertura adecuada para tragarse al observador, para hacerlo desaparecer pronto y perdido por encima de todo, perdida cualquier idea de retorno, caída en el corral de carne. Alguien tiene, por cierto, esta tentación. Arriba, dos ojos oscuros, globos de visión magnética mirando rectamente hacia adelante, monoideadas. Dicen al unísono. ¿Querrías decidirte? ¿O debo seguir esperando? Ya que una pizca de libre albedrío parece parte de las reglas del juego. Del siniestro, fascinante juego. Dientes de una hilera vigilan, poco más o menos, la entrada. Casi traslúcidos. Apenas podrían lastimar, excepto tal vez al retirarse. Sí, retirarse. Si retirarse fuese una posibilidad. En las profundidades del cavernoso paladar parece haber flecos, pelos, una hilera de hojas de afeitar blandas. Negras como oscuros huesos de ballena. Una extraña entrada. La boca, un rojo casi flamígero, recuerda por su circularidad y la perfección de su curva el admirable recorrido de un planeta alrededor de su querida, la estrella. La estrella de la que uno no puede apartarse. Un dragón surgió de mí, arrancó 100 colas de llamas y de nervios. ¡Qué esfuerzo hice para obligarlo a elevarse, flagelándolo encima mío! Su parte más baja en una prisión de acero. Yo estaba encerrado en su interior, pero me sostuve frente a él y a su furia, y las barras de la implacable cárcel finalmente se desarmaron poco a poco, forzadas por el impetuoso movimiento giratorio. Era porque todo iba tan mal. Septiembre 1938, un martes. Tuve que investir esta forma peculiar para poder vivir. Así que peleé por mí mismo. Solo cuando Europa todavía estaba dudando y puesto en marcha como un dragón contra las fuerzas del mal, contra la interminable parálisis que surgía de lo que estaba ocurriendo, sobre la voz del océano, de hombres mediocres cuya inmensa importancia, una vez más, repentina, vertiginosamente, se revelaba. La parpúa es un animal corbatado con pesados banderines. Los ojos parecen blandos y del color del espárrago cocido, estriados de sangre, especialmente en los bordes. La pupila no está desnuda. Es un enrejado de canales negros que están generalmente dispuestos en tres regiones, tres triángulos. La pupila de este animal varía para cualquier persona que la observa y ante cualquier nueva circunstancia. Pero, contrariamente a los felinos, la luz es lo que menos le importa. Son sus impresiones más bien lo que cambian sus ojos, y esos son anchos como una mano. Los hombres banto son conocidos, de acuerdo a Astrocio, contemporáneo de Euclides, y el único hombre de su tiempo que había viajado por haber domado a la parpúa. Los bantos solían sostener la idea de que la E y la I, que podía hallarse en las lenguas de todos los pueblos que se conocían por entonces, era una prueba de la debilidad de esos pueblos. Pero ellos mismos, habiendo desposado a las mujeres Iroi, perdieron sus virtudes guerreras y su peculiar lenguaje. La parpúa es dulce. Ellos la han trabajado, ejercitado. Ciertas parpúas pueden modificar durante horas sus ojos. Uno jamás se cansa de mirarlas. Esos estanques que vibran, dice Astrocio, son grandes actrices. Luego de una escena de una hora, comienzan a temblar y se enrollan en lana bajo sus largos pelos. La transpiración se hace pesada y esto entraña un peligro para ellas. Hace unos cuantos años, la librería Fausto inició su propia línea editorial, publicando varias antologías muy valiosas de poesía italiana, alemana, inglesa, estadounidense, americana, argentina, francesa. También publicó algunos libros de poetas fundamentales para ellos, según los cánones de la poesía por la que se regía. En muy buenas versiones, publicaron a Pavese, a Pierre Jean Louis, a Montel, a Cendrars, a Edgar Lee Master, a Césaire y otros. También editaron La vida en los pliegues de nuestro invitado de esta noche, Michaud, en la impecable versión de Víctor Goldstein. Luego, otro libro del mismo autor con el que nos encontramos esta noche. Nunca apareció. La editorial dejó de existir y ese esperado libro del poeta nacido en Namur nunca vio la luz. Pero estos dos textos que compartiremos ahora vienen de esa obra. M y el viejo doctor el primero y la aldea de los locos el segundo. Volviendo de las Indias con una pierna hinchada rezumando pus por todas partes, M hizo lo imposible para consultar a un viejo doctor que vivía en la selva negra. Le mostró su pierna y el pus. «Oh», dijo el doctor, «tal vez haya unos pocos viejos y desgastados microbios todavía allí». «¿Unos pocos desgastados viejos microbios?». El hombre joven estaba preocupado porque los huesos de su pierna podían ser destruidos por los microbios. No creo, dijo el doctor. Más bien pienso que están al final de sus fuerzas. Sus mejores días han pasado, créeme. Y con una beatífica sonrisa lo despidió. En un tiempo tan vivaz, ahora una aldea desierta, acurrucado bajo un cobertizo abierto, un hombre esperaba que parase la lluvia. Hacía un frío tremendo. No había oportunidad de lluvia por un largo tiempo después. Un granjero estaba buscando a su caballo entre los huevos. Recién se lo habían robado. Era día de mercado. Incontables eran los huevos en incontables canastos. Seguramente el ladrón había pensado en esto para desalentar la búsqueda. Es una habitación de la Casa Blanca. En esa habitación, un hombre arrastra a su mujer hacia la cama. ¿Te importa?, dijo ella. ¿Qué pasa si fuese tu padre? No puedes ser mi padre, dijo él, dado que eres mujer y además ningún hombre tiene dos padres. ¿Ves? Tú también estás preocupado. Él se fue desanimado. Un caballero en vestido de noche pasó junto a él y dijo: ya no quedan reinas hoy en día. No tiene sentido insistir. Ya no hay más. Y siguió su camino, mascullando amenazas. Henry Michaux, poeta, pintor, que nos ocupa en este encuentro esta noche. Me imagino que a esta altura ya compartimos ese interés por estas letras tan diferentes. Deleuze decía de él que era un pintor, no un escritor, sino una conciencia, una sustancia sensible descubierta para registrar las fluctuaciones de la angustia de la existencia día a día y minuto a minuto. Interesante, ¿verdad? Cuando lo oímos, pensamos que el gran filósofo tiene razón, tenía razón. Al mismo tiempo que Michaux conforma un entorno, él va figurando unos seres creados por él que llevarán voz en sus textos. Son sus famosos meidosems. Intercala secuencias reales, inconexas, insinuadas, inconcretas, del drama que padeció cuando su esposa, debido a un accidente doméstico y después de sufrir varios días, finalmente muere. Se dice que él creó una arquitectura poética. En esa poética, las claves de esa estructura, de esa arquitectura, es extraviado, conmocionado, hundido, con significados muy agudos, terribles. Porque además se dice de él que quería contener el dolor, no quería hacer dramas, no quería lágrimas, pero presencia la muerte. Tal es su canto, un alarido que traspasa el silencio. Y le dice: espera, desplomada, aunque mucho menos que cualquier cordaje de su dimensión que se apoyara sobre sí mismo. Ella espera, el reloj avanza, la hora se detiene, el núcleo está allí. El poeta murmura entonces lo que podría ser un escueto requiem. Se acabó la vida, no queda, se podrá tan solo, si alguien insiste, convertir en relato. Tiempo. Oh, tiempo. Todo ese tiempo tuyo que hubiese sido tuyo. Qué extraña belleza emana del horror y la angustia que subyacen en esos poemas. Así se expresó el poeta y así continuó con ese trabajo tan interesante, tan impresionante, tan distinto y singular que lo caracteriza. Seguimos con su poesía, vamos con el poema Tachadores, luego vamos con el poema Distante, después posiblemente lleguemos a una vez más venida y luego detenemos otra vez para contarles más detalles, más cositas de la vida o del trabajo de Henry Michaux, nuestro invitado esta noche. Fustas de fuego, de agujero, de hiel, fusta contra los buenos y los malos, contra las órdenes y contra los ojos, contra las manos del suplicante. Brasas sobre la camisa del rey, brasa sobre la boca del monje, crujido en los mil espejos, crujido sobre los charcos de laca, chillido de la musa, chillido del coro de los ángeles, graznido en las cortes, manchas sobre las doctrinas, tripas sobre las doctrinas, salivazo sobre las doctrinas, tapón para la voz anónima, para la inflamada voz anónima, para los molinos que fabrican estrellas, llagas sobre el acero, sobre las estructuras, sobre los planes para el futuro, tachadura, tachadura sobre los hermanos y los padres, y sobre los nuevos padres disfrazados de hijos, sobre la puerta de la paz hacedora de almas descuartizadas, sobre las calles que espían, sobre las filas que aplauden, sobre las voces de terciopelo, sobre los limpia miserias de la más innoble miseria, sobre las voces que rigen la momentánea ciencia, sobre los liquidadores, los discípulos de los discípulos nacidos esclavos, ávidos de otros esclavos, tachaduras sobre los rasgos del rostro, sobre la huella del objeto, sobre la huella del hecho, sobre los innumerables enemigos, sobre los que nunca se ha vomitado suficiente. Tabla rasa no una vez, sino mil veces por rehacer. Sobre el origen, sobre los desarrollos, sobre lo proliferante, sobre el endulzamiento. Pez piloto de la cercana blasfemia sobre sí, sobre ti, sobre el tachadura, tachadura, tachadura. Catedrales de la zozobra, de la rabia, de la moñiga, del absceso, de la injuria, de la llaga adentro, del odioso traidor que se divierte como la flecha que huye del submarino, que se hunde asfixiado, de la rata que muere de arsénico, del pene quemado, del anzuelo en la aorta. Espinosas, verrugosas, apofísicas, amorfas, polimorfas, locas, arrebatadas, inflamadas, catedrales, no benditas, no ungidas, del absurdo, de la exasperación del sufrimiento, del hambre del salvaje, de la sed del traicionado, del mejoramiento imposible, del crujido de los dientes, del grito, del grito, del grito. Catedrales, ¿cuándo podremos verlas? Al fin erigidas, al fin a la imagen de nuestra medida inmediata, dominando vertiginosamente metrópolis y poblados, unidos, nosotros y ellas, a pesar de su masa y su dureza, como hermanos siameses pegados por la boca, por la rabia, por los riñones, por el ano, por la abyección común, difícil de olvidar, por todo lo que se ha perdido implacablemente desde los inicios, por la desdicha de la postura, por toda la vieja cola reumática, por la nueva instalación aún más hiriente, más deformante, por la, sin embargo, inextinguible tendencia a sublimarlo todo. Catedrales, monstruosamente encajadas de cara al cielo, nuestras catedrales, ¿cuándo podremos verlas? Permanece distante, tú distante, distante, sin poder lanzar hasta aquí tu larga trenza telefónica, distante, neutralizada, paralizada. Que mi nombre se borre sobre ti, que mis rasgos, que todos mis rasgos se embrollen sobre ti, que mi persona desaparezca de ti, en ti, llamando perdida, llamando al foro, llamando a falsos números, números imposibles, números que no responden a nada, que ya no existen. Números de barrios abandonados, siempre llamando, loca como el dolor de una pierna partida tras un descarrilamiento. Llama, llama bajo el eje que la aplasta, que se ha detenido sobre ella. Y tú también, detenida lejos de mí. Lejos de mí, que aquí respiro un aire perfecto, un aire lleno de polvo, pero tan puro para mis aliviados pulmones, fuera de alcance, fuera del alcance, el de los clavos en tus dedos, clavos de tus designios, sí, de tus designios sobre mí, que el dolor entre en ti. Masa idiota, llama vinosa, que el dolor entre en ti trastornada por el humo, esparramando clamores, atropellada por los búfalos, ascuas sobre tu boca ávida, ascuas sobre tus cartas que chochean a grandes trazos, grandes arranques, grandes tajazos. Pulpo sobre tus pechos demasiado pesados, agujeros sobre tu mejilla, masazo sobre tus dedos fríos, masazo sobre tu paso horripilante. De 100 rostros, cien trampas, cien pequeños estruendos. Máquinas sobre ti, para devastar, para romper, para derribar, para demoler, para volverte loca. Máquinas incoercibles, infatigables, para asesinar a la que merece serlo. Toneles rodando sobre tu frente para que nunca más puedas dormir. Escombros y muladares sobre tu frente para que nunca más puedas dormir. Hormigas trotadoras, caléndulas, caléndulas, carromatos de Lilliput sobre tu frente para que nunca, nunca, nunca más, más, más puedas dormir. Onda dando vueltas, arco estirado ante tus oídos para que nunca más puedas oír. Ladridos ante tu cuello, ladridos ante los sueños que te aplauden, ante los simplones que sueles asombrar, ante tu memoria que se hace trizas, ante la envoltura de tu ego mimado, que los lisiados te tomen como acera, que las aves ambas que devoran la rama de cada árbol, te tomen por cocotero, que tu interminable lengua, aún más larga, inmensamente estirada, sirva en las fábricas de correas de transmisión, sirva en las grúas que estiban las mercancías, sirva en el puerto eslingando barcazas y barricas. Chalupa locada, madre de enanos, reír de los marineros, distante, distante, distante, distante, tú trepas los montes interminables, caes en un bosque de cuerdas, eres raptada por un onagro, por una manada de bisontes, por un rinoceronte furioso, por cualquier cosa, pasando del mundo de la pasión al mundo del horror, de la infección, de la putrefacción, de la disociación, por viudez, por atoramiento, por glaciación, por estremecimiento indefinidamente repetido, distante, distante, distante. Venid, palabras miserables, para expresar lo más miserable aún, para expresar al caído, al devastado, al desfigurado, al tres veces más temible que en la sombra se prepara, para expresar los montes de vergüenza que han surgido de súbito a cortarle el paso al horizonte. Jaula por todos lados, para expresar a Judas, para expresar a un Judas multiplicado, un Judas compañía de los denarios que no les queda mucho por correr tras otros Judas, para expresar las hojas cayendo en los frentes, crujiendo estaciones, apagando caminos, se agota, el invierno a golpes de cuero azota a la gran manada, para expresar brazos, estómagos, juicios en el torno y millones de hombres enteros en el torno, y millones carcomidos por la plaga, la plaga. La plaga de la caída clavados, silenciosos, contemplando el lomo partido de sus futuros, contemplando sobre todo la alta estatua que tras la derrota de los suyos se ha venido abajo sobre su propio pedestal. Sus restos duelen, sus restos torturan, sus restos nos persiguen. Llega la noche, los ecos se alejan, el frío crece, un gran cuerpo desgarrado, torpe, tendido, permanece. Seguimos con nuestro poeta escogido para esta noche, Henry Michaux. Henry Michaux, como le decíamos al principio, es considerado poeta de poetas y pintor de pintores. Uno de los artistas más inclasificables del siglo XX. Gracias por estar en nuestra sintonía. Gracias por permitirnos compartir este espacio dedicado a la poesía, a la literatura en general y a la poesía en particular. Muchísimas gracias. Ahora vamos a compartir un poema que se llama Puertas que dan al fuego. A mí particularmente este poema me parece impactante desde el mismo título. Después, Lugares lejanos, Yo remo, un poema que es muy querido para los que conocen ya a este poeta. Y Náusea o acaso es la muerte que llega. Quizás hasta allí ya veremos con el tiempo, pero pensamos que pudiera ser que hasta ahí, por hoy. Si no, pues seguimos adelante. Puertas que dan al fuego. El agua ya no corre para mí. La vida ya no tiene días para mí. Vasallo del brazo partido. Vivo insularmente. Mis puertas dan al fuego. Mis puertas dan al fuego. La ropa desgarrada sobre mi carne. Mi piel ya no me envuelve. Ya nada me envuelve. Batalla furiosa librada en el interior de mis fronteras. Cuán débiles las patas de las nevadillas. Pero así les bastan. Como una herramienta caída de un carretón he quedado en el camino. Mis aves ya no vuelan. Un solo hueso partido ha apresado mi vida. De mi cuerpo escucho relaciones que aullan. El dolor de mi llaga hunde su escorpina. Hospital y momias del mañana, cuán profundamente cercado todo. Noche sin fin. Lentamente, lentamente, las agujas tornan la noche en alba. Tiempo inexorable que debo recorrer sin perder un minuto. ¿Quién me concederá tan solo uno? Noches como un toldo sobre la plaga. Cuando el sufrimiento se refleja en sufrimientos. Cuando el sufrimiento sobre mil espejos resuena y repercute. Y todos los grados que faltan por ascender. No más cielo, han arrancado las cintas. Una quilla caída, todas las quillas oscilan. Sufrimiento nunca controlado. su loca fanfarria, su trompeta desgarradora solo para mí. Entre nosotros, cortinas corridas, sufrimiento que a todo sobrevive como un culto inepto transmitiendo incomprendido que a todos somete. Ascua. Ascua y abertura. Horrible esta ascua. Allí estaba mi brazo antes. Fuego, fuego, fuego, fuego, incesantemente. Fuego. La lengua fría del cuchillo vaga sola entre los labios del hombre solo. Abejas liban flores de hierro. Pájaros vuelan entre árboles de hierro. Perros muerden. Jaurías de perros, olas incesantes de perros. En pleno día espero la salida del sol. En este país y en los países que rodean a este país, y en los países del otro lado, y en los países que rodean a los países del otro lado de este país, ahora muchedumbre por todos lados, muchedumbre. Enfermedad de los conjuntos, este es el tiempo de las oleadas. Masa aumenta, todos piensan que juntos piensan. Ciudades, ciudades y más ciudades, estratos, estratos, estratos sin fin, pero estratos para anivelar. Ruido, ruido aumenta devorando el silencio de modo que nada quede. La sangre del silencio corre sin cesar. Entre altos muros se acarrean los deseos, el tiempo de permanecer en el mundo, de ser parricida, fraticida. Entre dos edades se izan los colores, el curso ya no puede ser cambiado. Viene de todos lados la capa que a ningún lugar conduce. En la cabeza una divinidad viuda. En todos los rincones del mundo, perros recorren las estepas de los lobos para hacer de estos nuevos perros. Bajo el frente ya no pueden disiparse las plantas luminosas. Un tic es el más pequeño de los prodigios. Hasta los leones en la sabana han comprendido que ya no son los reyes. Los muertos de otros planetas vienen a residir aquí. Esos que en otros lugares no hallaron espacio llegan silenciosos, lejos de los exigentes, de los eternos exigentes, vienen a retirarse, para volver a morir, para volver a morir en calma. Nadie aquí quiere la carta maestra, nadie quiere ser la sombra de nadie. El vivo es el amigo del difunto y si es necesario será su padre o si lo prefiere su hijo. Todo igual, con una pizca de todo colmando la vida entera. El agua dócil nos envuelve. Qué bellas las tardes antes de la sepultura. Olvido, olvido bajo las palmas. Los espíritus nos guían. Maravilla en nuestros corazones y nuestra voluntad. Nos muestran la grandeza tras la pequeñez. La grandeza. Como consecuencia de nuestro abandono, los espíritus nos sostienen. A veces como rinocerontes que cargan. Intensos a veces como para hacer gritar. Locos a veces como una danza sobre un hilo de chispas. Hay que dejar de luchar. La prudencia, la experiencia, la sed de lo insensato, así lo ordenan. Por el golfo, el mundo lejano. Esta es la patria de los que no han hallado su patria. Cabellos del alma flotando libremente. Maldije tu frente, tu vientre, tu vida. Maldije las calles que tu andar enfila. Los objetos que tu mano aprende, maldije el interior de tus sueños. Puse un charco en tu ojo que ya no ve, un insecto en tu oreja que ya no oye, una esponja en tu cerebro que ya no comprende. Te enfrié en el alma de tu cuerpo, te congelé en tu vida profunda. El aire que respiras te sofoca. El aire que respiras tiene un olor a sótano. Es un aire ya expirado que fue desechado. Las hienas, el estiércol de ese aire, ya nadie lo puede respirar. Tu piel está toda húmeda. Tu piel suda el sudor del gran miedo. Tus axilas exhalan a lo lejos un olor a cripta. Los animales se detienen cuando pasas. Los perros aúllan por la noche con la cabeza enderezada hacia tu casa. No puedes huir. No te llega ni siquiera una fuerza de hormiga a la punta del pie. Tu cansancio hace tronco de plomo en tu cuerpo. Tu cansancio es una larga caravana. Tu cansancio llega hasta el país de Nan. Tu cansancio es inexpresable. Tu boca te muerde. Tus uñas te arañan. Ya no es más tuya tu mujer. Ya no es más tuyo tu hermano. La planta de tu pie es mordida por una serpiente furiosa. Han babeado sobre tu progenitura. Han babeado sobre la risa de tu hijita, han babeado frente al rostro de tu morada. El mundo se aleja de ti. Yo remo, remo, remo contra tu vida. Remo, me multiplico en remeros innumerables para remar más fuertemente contra ti. Caes en lo vago, careces de soplo. Te fatigas ante el mejor y menor esfuerzo. Yo remo, remo, remo. Te vas ebrio, atado a la cola de un mulo. La ebriedad como un enorme parasol que oscurece el cielo y junta las moscas. La ebriedad vertiginosa de los canales semicirculares. Comienzo mal atendido de la hemiplegia. La ebriedad no te abandona ya. Te tumba a la izquierda, te tumba a la derecha, te tumba sobre el suelo pedregoso del camino. Yo remo, remo, remo contra tus días. En la casa del sufrimiento entras. Yo remo, remo sobre una faja negra. Se inscriben tus acciones sobre el enorme ojo blanco de un caballo visco, rueda tu porvenir. Yo remo. Ríndete, corazón mío, hemos luchado bastante, que mi vida se detenga. No hemos sido cobardes, hicimos lo que pudimos, alma mía. ¿Te vas o te quedas? Tienes que decidirte. No palpes así mis órganos, a veces con atención, otras con extravío. ¿Te vas o te quedas? Tienes que decidirte. Yo ya no puedo más. Señores de la muerte, no los maldije ni los aplaudí. Tengan piedad. Tengan piedad. Tengan piedad de mí, viajero de tantos viajes sin maleta, sin dueño tampoco, sin riqueza, y la gloria se fue a otra parte. fuerte. Ustedes son ciertamente poderosos y divertidos por encima de todo. Tengan piedad de este hombre enloquecido que antes de cruzar la barrera ya les grita su nombre. Atrápenlo al vuelo y después que se amolde a sus temperamentos y costumbres, si es posible y si les place, pues sí, nos da tiempo de unos cuantos poemas más. Nosotros, un texto en prosa llamado En Cama, Soy Gon y los Inacabados. Me parece que vamos a llegar hasta ahí por este encuentro y agradeciéndoles nuevamente que hagan posible que suceda con su presencia. Gracias. Y les repito el teléfono por si alguien quiere sugerir a algún regalo en especial, 099-6577-004. En nuestra vida nada fue recto, recto para nosotros. En nuestra vida nada se consumó hasta el fondo como para nosotros. Pero tomar el vacío entre mis manos, cazar la liebre, cazar al oso, golpear valientemente al oso, ser despojado de todo, haciendo transpirar nuestro propio corazón, arrojado al desierto, obligado a reunir su ganado, un hueso por aquí, un diente por allá, a lo lejos un cuerno. Eso es para nosotros. Y decir que las 7 vacas gordas nacen en este momento, nace, pero nosotros no las ordeñaremos. Los 4 caballos alados acaban de nacer, han nacido, solo sueñan con volar. Nos da pena retenerlos, llegarán casi hasta las estrellas esos animales, pero no nos transportarán a nosotros, para nosotros los caminos del topo, de alacrán. Además, hemos llegado a las puertas de la ciudad importante. Estamos ahí, no hay duda, es ella de verdad. Todo lo que sufrimos para llegar y para partir, desatarse con lentitud fraudulentamente los brazos en la espalda. Pero no somos nosotros los que entraremos, son jóvenes que me miras todos verdes, muy altivos quienes entrarán. Nosotros no entraremos, tampoco iremos más allá. No, más allá. Entrar, cantar, triunfar, no es para nosotros. La enfermedad que tengo me condena a una inmovilidad absoluta en cama. Cuando mi aburrimiento cobra proporciones excesivas y que van a desequilibrarme si no intervengo, he aquí lo que hago. Aplasto mi cráneo y lo extiendo delante de mí lo más lejos posible. Y cuando está bien aplanado, saco a mi caballería. Se oye claramente los golpes de los cascos en ese suelo firme y amarillento. Los escuadrones comienzan el trote de inmediato y piafan y dan coces. Y ese ruido, ese ritmo nítido y múltiple, ese ardor que respira combate y victoria, fascina el alma del hombre que, clavado en cama, no puede hacer ni un movimiento. En el canto de mi cólera hay un huevo, y en ese huevo está mi padre, mi madre, mis hijos, y en todo eso hay alegrías y tristezas mezcladas. Y vida, intensas tormentas me han socorrido, hermoso sol que me contrariaste. Hay odio en mí, fuente de antigua data. Ya decidiremos después sobre la belleza. En efecto, no me volví duro sino por láminas.